Entonces, cuando pude hablar con el confesor, le dije todo lo que el Señor me había dicho. Y como aquella palabra que el Señor me dijo por un cierto tiempo, sin decirme el tiempo preciso que debía estar continuamente sufriendo, yo la tomé como por 40 días más o menos, pero ya han pasado cerca de 12 años que continúo así. Pero siempre sea bendito Dios, sean adorados siempre sus inescrutables juicios. Yo creo que si el Señor bendito me hubiera hecho entender con claridad el tiempo que debía estar en cama, mi naturaleza se habría espantado mucho y difícilmente se hubiera sometido. Si bien recuerdo que he estado siempre resignada, pero entonces no conocía la preciosidad de la cruz como el Señor me la ha hecho conocer en el transcurso de estos 12 años, ni el confesor hubiera accedido a darme la obediencia. Entonces así le dije al confesor que por 40 días el Señor quería que me diera la obediencia de estar continuamente sufriendo, y también le dije lo demás, con gran sorpresa mía, porque yo lo creía imposible. El confesor me dijo que si era verdaderamente voluntad de Dios, él me daba la obediencia, que en realidad no era que él no pudiera venir, sino más bien un poco de respeto humano. Mi alma se alegró mucho porque podía contentar al Señor y también librar a las criaturas, pero mi naturaleza se afligió mucho al recibir esta obediencia, tanto que por algunos días estuve muy afligida. También el alma la sentía pensativa porque debía estar tanto tiempo sin poder recibir a Jesús en el sacramento, mi único consuelo. A veces sentía una guerra tan feroz en mí que yo misma no sabía qué cosa me había sucedido. Muchas cosas las agregaba el demonio, pero mi buen Jesús puso remedio a todo, y he aquí cómo sucedió.